Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Todos sabemos que en nuestro país el cannabis se puede adquirir en las farmacias, ¿verdad? Pero esa es una posibilidad que tenemos los uruguayos, pero no tienen los turistas. Y se reitera cada poco tiempo la necesidad de flexibilizar justamente esta venta y poderla habilitar para los turistas. En los últimos días han habido propuestas a nivel del gobierno nacional, a nivel parlamentario también, e inclusive hasta por parte de algún director, de diputado de nuestro departamento. Pero en el ámbito de la Junta Departamental de Maldonado, hace unos días, el edil Frente Amplista Jorge Pieri, justamente bajo el título Acceso al cannabis recreacional para turistas, ha hecho una exposición que queremos compartirla con ustedes también porque nos interesa poder saber de primera mano cuáles son los argumentos que en este caso Jorge expone sobre esta situación, y es por eso que estamos en comunicación a partir de este momento. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, bienvenido. Hola, buen día y bueno, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti por permitirnos acceder a parte de lo que estuviste exponiendo en la Junta Departamental hace algunos días. ¿Cuáles son los principales argumentos que a nivel personal esgrimes como para, tengo entendido, estar de acuerdo con que también se habilite a los turistas a la compra del cannabis en nuestro país? Bueno, primero que hay una realidad. Esa realidad indica que todos quienes trabajan acá en Maldonado, pero bueno, el resto del país también, cuando trabajamos con turistas, se bajan del barco o llegan y alquilan una casa, lo primero que preguntan es dónde puedo consumir o dónde puedo comprar cannabis legal, ¿no? Es sabido mundialmente, Uruguay fue vanguardia en ese sentido, en legalizar el consumo de cannabis, el consumo y la producción y la venta de cannabis. Y bueno, los turistas no tienen por qué saber al detalle la reglamentación y las leyes uruguayas, y lo que se encuentran es que le tenés que decir que no podés. Los turistas no están registrados, no pueden acceder a comprar en las farmacias, ni tampoco acceder a los clubes canábicos, y obviamente no pueden acceder al autocultivo, que son las tres maneras que hay para acceder al cannabis recreacional. Entonces, ahí se genera un problema, porque ¿qué pasa? Cuando se hizo la ley, hay que situarse un poco también en ese momento. La ley habilitó la producción y la venta de cannabis, y estaba el miedo, ¿no? Ese de que esa producción se fuera a otros países y ingresara ilegalmente, como lo sigue siendo en varios países vecinos, la venta y la producción de cannabis. Entonces, si bien la ley no restringió, no dijo que los turistas no lo podían hacer, cuando se reglamentó en el decreto, ahí es donde se reglamenta y se dice que son los ciudadanos registrados y los que viven en Uruguay. Entonces ese es el motivo por lo cual se dejó afuera a los turistas en el acceso al cannabis. También la ley tiene un motivo, ¿no? Es eliminar un mercado ilegal que genera todo lo que nosotros sabemos que genera el mercado ilegal de las drogas. Entonces es quitar todo un montón de dinero que estaría en manos de bandas criminales y hoy está regulado. También tener en cuenta que el acceso al cannabis tiene sus restricciones. Hay que estar registrado y hay una cantidad máxima que se puede consumir por mes. Entonces, hay todo un control y un mercado legal que nosotros tenemos para todos los ciudadanos uruguayos, y estamos dejando afuera a los ciudadanos que vienen de otro país a visitarnos. Y estamos llevándolos al mercado, o sea, porque el que viene y quiere consumir, de alguna manera va a consumir, porque eso es importante decirlo, porque el consumo nunca estuvo penalizado, se despenalizó en el año 1974. Entonces, Uruguay no tiene un problema con el consumo de cannabis, no hay una penalización a eso. Y a partir de la ley de acceso al cannabis recreacional, también se reguló la producción y la venta. Entonces, creemos que es importante proteger a los turistas que no terminen yendo a una boca de venta de drogas o a cualquier otra manera para conseguir ese cannabis, que de última lo van a terminar consiguiendo, y poner en igualdad de condiciones con los ciudadanos que vivimos acá y tenemos el acceso regulado y controlado de la manera que está controlado, ¿no? Bien, permíteme hacerte dos o tres consultas, Jorge. A ver, en definitiva, es blanquear una situación. Estoy de acuerdo contigo. Si el turista es consumidor de cannabis y llega al país, lo va a querer consumir, lo compre legalmente o si no, ilegalmente, como lo hizo hasta ahora si ya vino al Uruguay y nunca lo pudo hacer, ¿verdad? Exactamente. El asunto es el siguiente. ¿Cómo ese turista evita el efecto de todo lo que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Con la burocracia estatal? Porque en definitiva supongo yo que ese turista tendrá que registrarse y tendrá que también ir a la farmacia, hacer todo lo que hacemos los uruguayos si alguien quiere consumir el cannabis. ¿Es así? Bueno, ahí está la innovación en parte en el proyecto que presenta el diputado Antonini, que también hay que decir, a ver, si bien hay algunas voces en la coalición que son contrarias, en los hechos, la coalición que está gobernando no solo no dio marcha atrás con la ley, sino que por ejemplo, hay dos empresas que empezaron a producir cannabis para vender en las farmacias y eso siguió adelante. Y se sigue trabajando con el acceso al cannabis medicinal, que todavía le falta, pero bueno, lo que hay, la realidad es que no hay una marcha atrás con todo esto, sino que se mantiene y además se ve que la producción y además genera un efecto en las inversiones y en el trabajo. Entonces, me perdí un poquito la pregunta, pero... No, la pregunta es si tiene que hacer los mismos trámites que hace cualquier uruguayo. Bueno, ahí va. Entonces, este es un proyecto, ¿no? Porque, bueno, se pueden discutir muchos proyectos. La virtud que tiene el proyecto es que permite la asociación de instituciones turísticas, como puede ser un hostel, un hotel o eventualmente un restaurante, con clubes canábicos. Entonces, esa sería la manera, al registrarse en el hotel o en el restaurante, tener acceso a ese cannabis a través de la asociación de una institución turística con un club canábico. Y ahí o sea que el turista no pasaría por la farmacia, el turista. En la farmacia, si lo quisiera comprar, no lo va a poder comprar. Bueno, a ver, hoy por hoy los métodos electrónicos de registro y demás son bastante importantes y aceptados y funcionan. Entiendo sí que puede haber una restricción burocrática de acceso rápido, pero bueno, si se quisiera habilitar, o sea, el registro se hace en una oficina del correo y bueno, y luego de tener el registro hay una maquinita en la farmacia que es el que verifica la persona sea ella. Bien, pero Jorge, creo que en la farmacia sí, está... Disculpame, pero en la farmacia hay una manera de saber también esa persona cuánto está comprando, es decir, hay un control de promedios de venta, digamos, para evitar también de alguna forma que lo que se logra en un club canábico se termine después de alguna forma hasta comercializando fuera sí, claro, de la farmacia o del club canábico también, ¿verdad? Por eso decía, porque la protección es doble, una protección al turista, o sea, que es lo que tenemos los ciudadanos hoy que podemos acceder, la primera protección es de no tener que ir a un mercado ilegal, la segunda protección es que está controlada la cantidad, porque... La cantidad y la calidad de lo que consume. La cantidad y la calidad, exacto, porque no solo los que compran en la farmacia tienen acotada la cantidad, sino que en los clubes también está controlada la cantidad. Hay un control a todo nivel. El IRCA controla a los clubes y controla que las cantidades que se le da a cada socio tampoco sean mayores a esa. Entonces, ese doble, porque es una legalización y regulación. O sea, son las dos cosas a la vez que se dan en este caso. Y que es lo que entendemos que el turista está desprotegido de tener que ir a un mercado ilegal donde va a comprar a una banda criminal y no se sabe bien qué, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, antes de que existiera el cannabis legal en Uruguay, lo que se consumía masivamente era el famoso prensado paraguayo, que era una masa que uno sabía muy bien lo que era y podía ser mejor o peor, pero eso era lo que había para consumir antes, ¿no? Jorge, déjame consultarte también sobre los tiempos. Es decir, estamos comenzando diciembre. ¿Supones que esto puede ser algo que quede instrumentado y habilitado ya de aquí a la próxima temporada? No. Si bien el emergente para Maldonado es la temporada, porque siempre que empieza una temporada están en el tapete todos los temas que son que tienen que ver con el turismo. Bueno, yo sé, la devaluación argentina, ¿no? Todo eso siempre lo estamos monitoreando más sobre la fecha de la temporada. En este caso el problema también porque, bueno, hay una afluencia muy importante de turistas en Maldonado a partir de fines de diciembre, pero también pensar que en todo el Uruguay hay turistas que están llegando durante todo el año. En este caso es un proyecto de ley, o sea, el proyecto de ley está a estudio de diputados, uh-huh, tendría que haber una aprobación en diputados para luego pasar al Senado, o sea, evidentemente no, los tiempos no son para esta temporada, pero sí está bueno dejarlo planteado cuando estamos viendo qué es lo que pasa con la temporada. Claro que sí. Bien. Jorge, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada para ti. La conversación irá con el edil Frente Amplista Jorge Pieri. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.